papelito taloneando. Soy humilde, soy de barrio. Billetes verdes contando. En la misión, mi hermano. En vez de tirar la toalla, a vergazos me ganché. La vida te da la espalda, por eso es que la logré. Pegamos un hoy hasta que no se pare o acceder. Ando sobre la finanza, hay que sepa merecer. Que no cayó del cielo lo que hoy en día tengo. Se batalló un vergazo y vamos empezando. Viejo güey, le piso en lo feo, aunque me sigan los puercos. Ando derecho y limpio, tendido por el expreso. Papelito talón. Soy de Cora, luz para el que me valora y está conmigo al 100. Amigos a cualquier hora, cuando hay feria de sobra. Cuando llega la baja siempre se ve quién es quién. Yo ando en mi rollo, siempre puesto para de apoyo. Si varios tiran de piedras, eso es pedo de cada quien. Por los cuernos al toro, con firme extendió laboro. Sigo multiplicando porque mucho batallé. Papelito taloneando. Soy de barrio, billetes verdes contando. En la misión, mi hermano. Aquí andamos zumbando, de México pa'l gabacho. Sobre la idea generando, pa' mis carnales del Orlando. Aquí andamos zumbando, yeah. De la mera, mera, mera.